cosas que seguro no sabés del contrato Row UPM. Durante la construcción de UPM 2 se generarán unos 3.000 puestos de trabajo, pero esto será solo por 2 años. Luego la planta funcionará con unos 300 operarios. Uruguay invertirá más que UPM, pero obtendrá mínimas ganancias. UPM recuperará su inversión en 3 años. Uruguay no recuperará su inversión ni en 100 años. UPM 2 volcará diariamente 100 millones de litros de agua contaminada al Río Negro, aumentando su deterioro. Esto hará que aumente la floración de algas, las que producen toxinas altamente nocivas para la salud humana y animal. UPM 2 se instalará en una zona franca, por lo que no pagará ningún impuesto en nuestro país, sino en Finlandia. Por todo esto y mucho más, decimos no a UPM 2. Yo firmo por un Uruguay soberano. Y después de esta gran presentación, estamos aquí en el estudio con Leonardo Velassi, uno de los integrantes del grupo de Por un Uruguay Soberano, aquí en Paysandú, el grupo que está recolectando las firmas. Buenos días, Leo, y quiero que vos presentes a nuestro invitado de hoy. Buenos días, Silvia, buenos días a la audiencia, a todos los compañeros. Venimos de una jornada muy interesante de recolección de firmas en pro de la campaña Pro Referéndum, Pro Reforma Constitucional, para que caigan todos los contratos que han firmado, firman, y seguramente van a seguir firmando los gobiernos que tenemos y que hemos tenido y que entregan soberanía, nuestros recursos naturales, estamos hablando del agua, estamos hablando de la tierra, y que también le permiten, como el caso del contrato que conocemos, por lo menos lo que contiene, que es el firmado en el año 2017, que le permiten muchísimas más cosas a la empresa UPM, prácticamente que logren colonizar a nuestro país, permitiéndole que incidan en la violación de la laicidad de la educación pública, que el contrato habilite a que el Estado le tenga que comprar, cuando esté funcionando la planta, la energía a un precio de mercado mucho más caro que el que comercializamos con Argentina y Brasil, obligatoriamente, que le entregamos todo el agua al Río Negro, las 2 represas a disposición, y por un decreto firmado 2 años después por la ex ministra de Medio Ambiente, le permitimos también que si tiene que la empresa requerir extraer agua de su suelo, lo pueda realizar. El acuífero guaraní. Exactamente, entre otros daños, y bueno, este gobierno entregó el puerto por 50 años, pero vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, al compañero, el ingeniero Pablo Díaz Esteves, integrante del Movimiento por la Tierra. Muy buenos días, Pablo, muchísimas gracias por la participación, de apoyar esta lucha, porque la tierra y el agua nos va, con la tierra y el agua nos va la vida, ¿verdad, Pablo? Hola, ¿nos escuchás, Pablo? Hola. Señal del aire porque hay un sonido, sí. Ahí. Hola, Pablo, ¿nos escuchás? Hola. No nos escucha. No nos escucha. Vamos a... Tú que estuviste participando con nosotros el fin de semana... Sí, nosotros estamos todos los domingos en la esquina de Entre Ríos y Soriano, allí en la feria de Soriano, recolectando firmas, nos hacen consultas, informando. La gente se acerca a firmar, muchas firmas, muchos... se acercan a firmar, y también algunos agarran el volante que nosotros estamos repartiendo para leerlo, para informarse, y bueno, queremos decirles que estamos todos los domingos de 10 a 12:30 en la Feria de la Plaza Soriano, si se quieren acercar hasta allí, a charlar con nosotros, a firmar, a asesorarse, a preguntar, a manifestar su posición también, porque intercambiamos mucho. Así que... es importante, todos los domingos vamos juntando entre 30 o 60 firmas siempre. Hay días que se juntan más que otras, pero siempre la gente firma. Le llega la información y la gente firma. Exactamente, mayoritariamente firma, pero siempre, por suerte, cada tanto se van sumando compañeros al grupo. Este fin de semana se sumaron dos compañeros más, y bueno, porque lo que precisamos, le damos la bienvenida a la compañera Agustina Acuña y Leonardo Copelo, dos compañeros más que se sumaron a nuestra lucha, a nuestro grupo acá en Paysandú. Y claro, este año nos vamos a mover con el tema de puesto fijo, pero el año que viene tenemos que arrancar con la ya con la barriada, el puerta a puerta, y tenemos que ir acumulando manos, brazos, todo aquello que crean y que vean de mal gusto esta colonización que se le está permitiendo a estas empresas forestales multinacionales, que son dueñas de prácticamente de todo, de nuestra economía, de nuestra política, de nuestra educación pública en las zonas de influencia de la Fundación. Y bueno, vamos a necesitar brazos, manos para defender el agua, la tierra, que hoy no está en la agenda. Eduardo hablaba de los planteos, de los actos del día de ayer, del primero de mayo. Primero decir y agradecer al Movimiento en Defensa de la Seguridad Social de Paysandú, que nos invitó a participar, a juntar firmas allá. Tuvimos junto con ellos en un medio de prensa en la mañana, dando nuestra postura. Pero sí, a nivel nacional vimos en 8 actos que pudimos observar a través de las redes, solamente en un acto de colonia, de una olla popular, se hacía referencia a la importancia de nuestros recursos naturales, del agua y la tierra. O sea que en la agenda, y si habrá que, si tendremos trabajo para realizar, en la agenda hoy en día, que los interesa, en la base, en la masa de los trabajadores, principalmente organizados, pero también desocupados, tercerizados, no está nada la defensa del agua y la tierra. No se habla de los recursos naturales. Exactamente. A ver si está Pablo ahora al teléfono. Hola, buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo están, compañeros? Hola, ¿cómo estás? No, todo bien. A ver si escuchas ahí, Leo. Dale. Ajá, está. Bienvenido a la tribu, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Tenerte bien, aquí. Todo bien, todo tranquilo, por suerte. Pablo, ¿no está en la agenda de la masa de los trabajadores el tema de la defensa de la tierra? Tú que sos integrante del Movimiento por la Tierra, que tenés muchísimo conocimiento sobre la situación de que genera, cómo está lo que está generando el exceso, la excesiva forestación, y bueno, y también, por supuesto, cómo está cambiándose la matriz productiva, Pablo. ¿Qué tal? Buenos días, Leonardo. Sí, efectivamente, llama un poco la atención, ¿verdad?, que un país rico en recursos naturales, en un momento de carestía, de situación económica complicada, con gente cada vez más buscando en las volquetas para comer, gente que vemos a diario en las calles de las ciudades, durmiendo en las calles, aunque todavía no empezó el invierno, ya está bastante complicado el tema del frío, llama la atención de que el movimiento obrero no esté fuertemente atrás de esos recursos naturales, que son los que podrían dar la posibilidad justamente a que más orientales pudieran estar generando su propia fuente económica y de producción de alimentos, ¿no? Entonces, es un tema que siempre le ha costado a la izquierda nacional entender el medio rural, y bueno, a la vista está un poco los resultados y también las dificultades que tiene el movimiento obrero para insertarse en el medio rural, dentro de lo que sería el fortalecimiento de los sindicatos rurales, las negociaciones en los consejos de salarios rurales, y también de la lealtad la fidelidad o la continuidad con opciones más tradicionales y conservadoras del interior, ¿verdad? Entonces, esto tendría que ser motivo permanente de un autocuestionamiento, una autocrítica, tanto de los partidos políticos de izquierda como del movimiento sindical en su conjunto. Pablo, la matriz productiva viene cambiando absolutamente, y bueno, lo que éramos un país se quiere todavía, se está peleando por eso para que no suceda, lo que era un país agrícola ganadera de producción de alimentos, por lo que es la producción de lo que le interesa a estas multinacionales, ¿verdad? Exactamente, Leonardo, exactamente. El país históricamente podemos caracterizarlo más como ganadero, a diferencia de Argentina, ¿verdad?, que siempre tuvo un modelo de ganadería más vinculado con la agricultura y que fue también un poco ejemplo en ese sentido, recién ahora como que las prácticas agrícolas, es decir, de plantar, de romper el campo, recién ahora, digamos, la ganadería las ha incorporado en los años recientes, ¿no? pero generalmente el Uruguay se caracteriza como un país ganadero, que obviamente luego de la dictadura cívico-militar empezó un proceso de mayor apertura, de diversificación productiva, de incorporación de tecnologías, que llevó justamente a las sucesivas crisis económicas a que el país fuera vendiendo de manera masiva sus tierras y siendo, digamos, colonizada, como ustedes decían recién, por un modelo de agronegocios, de grandes empresas, de pool de siembra, de multinacionales, de empresas argentinas de gran escala, también empresas brasileñas que desde los 70, digamos, en el rubro del arroz, ya además de la ganadería histórica, se fueron haciendo de tierra, ¿verdad? Y esto, bueno, llevó a un fuerte endeudamiento del sector que reventó hacia el año 99 y una nueva oleada masiva de ventas de tierra, sobre todo de los productores endeudados, ¿no? Que era un altísimo porcentaje del sector productivo nacional. Y esto llevó a que, bueno, la situación que tenemos hoy, donde se habla en el último censo de un 40% de tierras en manos de, no se puede decir en manos de extranjeros, porque el censo en eso trata de no de utilizar palabras indirectas, eufemismos, como para no ver la gravedad de la cuestión. Pero bueno, podemos decir un 40% en manos de sociedades anónimas. Dentro de esas sociedades anónimas existen, es verdad, accionistas uruguayos, hay familias que ante una sucesión arman una sociedad anónima y empiezan a ser titulares de campo desde las acciones, pero mayoritariamente están extranjerizadas. Entonces, la diversificación de la matriz productiva no ha sido como se ha planteado en algunos casos, algunos partidos políticos o algunos programas de desarrollo, una diversificación, digamos, hacia la distribución de la riqueza, hacia un verdadero desarrollo, sino que ha sido una diversificación del propio modelo latifundista y ahora del agronegocio, digamos, que bueno, que a la punta de esto está obviamente la industria celulósica de la forestación, ¿no? Pablo, hablábamos de lo que no está en la agenda, la extranjerización de la tierra también trae un problema social, ¿verdad? Que es que porque se habla de 19.000 puestos de trabajo que genera diariamente la forestación, que son carísimos para lo que nos salen, los contratos que ha firmado el último principalmente con UPM, son puestos de trabajo carísimos. Por supuesto que no estamos contra ninguna generación de puestos de trabajo, y más en esta realidad, pero siempre lo decíamos acá, que son puestos de trabajo carísimos que se tendrían obligatoriamente que reconvertir en la producción de alimentos o de la construcción de vivienda o todo de trabajo que sean sanos y sustentables en el tiempo y que realmente sea lo que nos sirve a nosotros y no producir pasta de celulosa, que no vemos ninguna ganancia, ya que no pagan nada porque lo hacen a través de las zonas francas y no dejan ningún recurso económico al país. Decime, Pablo, otro tema que no está en la agenda, que es el tema social. Tú conoces muy bien las decenas y centenas de productores que han tenido que abandonar por la presión que se ejerce en estas multinacionales, por la baja competitividad ante determinadas realidades, abandonar el campo y terminan muchas veces en zonas inundables o en las orillas de las ciudades, siendo un problema social más al que ya tenemos. Y otra pregunta que te iba a hacer, Pablo, tú que estás muy empapado del tema de alimentos, ¿qué estamos comiendo hoy los uruguayos? Bien. Bueno, por una parte, o sea, yo los datos que tengo acá, por ejemplo, a la vista, hay que distinguir, ¿no? O sea, en el sector forestal es un complejo, ¿no? Es un complejo, o sea, es un encadenamiento industrial, ¿no? Entonces, ahí, digamos, nosotros le llamamos la fase agraria, a la fase, digamos, que está como en el mismo Consejo de Salarios, que incluye todo lo que sería el trabajo en el campo de la forestación, desde el que participa en las podas, el que está en un vivero haciendo plantines, o el que está arriba de un equipo de cosecha, un tractor o un grapo, lo que fuera, ¿no? Ahí, digamos, el dato, digamos, sería de 2019, que tengo al menos 16.800 puestos de trabajo. Esto como datos oficiales, ¿no? En eso también hay que ver que no crece, digamos, la cantidad de de empleados de la fase agraria, de los que trabajan a campo en la forestación, no crece aunque la expansión forestal continúe. Es decir, podemos tener 1.300.000 hectáreas y la cantidad de empleados va a variar muy poquito a nivel de campo, a nivel de fase agraria, ¿no? Digamos, esto lleva a que, obviamente, estos puestos de trabajo están enganchados a las otras partes de la cadena, que ahí sí es donde está siendo más evidente la diferencia que tiene del gasto por trabajador, ¿no? En el libro que escribieron, bueno, William Yohai, Víctor Bacheta, La entrega. El libro La entrega, Yohai calculó en base a una forma de cálculo que tienen las consultoras en Estados Unidos, y utilizando la misma metodología, llegó a que la planta UPM2, para generar los puestos de trabajo que promete, tiene que invertir $1.156.000 por cada puesto de trabajo, ¿verdad? Y esto, obviamente, que son puestos de trabajo que los estamos viendo, digamos, en los primeros años de implementación del complejo industrial, de la fase industrial, pero, digamos, después van a permanecer seguramente entre 200 y 300 empleados en... Pablo, disculpa que te corte. ¿Cuánto sería por puesto de trabajo en la cifra? $1.156.000 le cuesta al Estado uruguayo generar un puesto de trabajo para la logística de UPM2. Bien, disculpa que te seguí nomás que te había cortado. Ahí va. Para cada uno de los puestos de trabajo que se promete, que son miles de puestos de trabajo, obviamente, en torno a la... Entonces, esto, digamos, tenemos que tener en cuenta que estas empresas, esta tecnología incluso, nació ahorrando, digamos, dinero en salarios, ¿no? O sea, las grandes empresas de la celulosa, como Aracruz en Brasil, o como UPM, o Stora Enso, o Arauco, lo que buscan es siempre aumentar las ganancias. Y para aumentar las ganancias, esas empresas tienen que reducir los costos. Para ellos el trabajo es un costo más, ¿verdad? Para nosotros trabajar, como ayer lo recordábamos, en el primero de mayo, para nosotros trabajar es otra cosa, ¿no? Es tratar de realizarnos, de cambiar el mundo, de mantener, digamos, la dignidad de que nuestra familia y nosotros mismos somos capaces de producir nuestros propios bienes y nuestra propia trayectoria de vida, ¿verdad? Para ellos es un costo más. Y ni más ni menos que en Finlandia, ustedes vieron esta noticia, ayer se publicó una nota de que una huelga importantísima, que seguramente ya la trabajaron ustedes en el programa, si no estaría bueno que la puedan profundizar quizás con la gente de Redes Amigos de la Tierra, como una huelga de trabajadores en Finlandia contra UPM, una huelga histórica que acaban de terminar, digamos, la empresa buscó convenios por sectores. Imagínense que dentro de la misma planta le diga, bueno, los que trabajan en el fierro hacemos un convenio colectivo, los que trabajan en el cemento hacemos así, digamos, ¿no? Como dividiendo y buscando reducir los costos del trabajo a costa de la precarización, el aumento de las horas laborales, la flexibilización, o sea, todas las cosas que ya sabemos que las empresas recortan para aumentar sus ganancias. En el propio, digamos, corazón de UPM, ¿no? En Finlandia. Entonces, digamos, esta promesa de puestos de trabajo, es verdad, yo vivo en Curtina, vivo a 70 kilómetros de Paso de los Toros, mis vecinos de Curtina están trabajando, muchos de ellos hoy en UPM, duermen en un contenedor, ¿verdad? Y los fines de semana visitan a sus familias en Curtina, pero están teniendo ingresos que nunca tenían, ¿verdad? Porque, bueno, Curtina, como toda zona ganadera de Tacuarembó, de la región noreste, y en general del país, en el medio rural, vivía de lo que hacía el campo, ¿no? La esquila, el alambrado, las changas, ¿verdad? Bueno, ahora, ante una situación de que cada vez menos tierra, cada vez menos campo, cada vez menos producción de ganado, digamos, en esas superficies, ¿no? En esas superficies, No quiere decir que la productividad nacional haya aumentado, porque eso tiene que ver con lo otro que hablábamos al principio, ¿no? Con las medidas de manejo de la propia ganadería. Pero, digamos, a medida que se reduce el área destinada al empleo rural, obviamente que hay más desocupados en los pueblos del interior, ¿no? Más ejército de reserva, y por lo tanto, digamos, cuando viene cada tantos años una de estas multinacionales, como en su momento venían los molinos de los parques eólicos, ¿no? Se presentan cientos y cientos y miles de personas a trabajar, y es la única changa que tienen para hacer durante varios años y juntar un poco de dinero. Bueno, lo mismo que en la construcción en la década de los 90, ¿no? Contingente de uruguayos trasladándose a Maldonado. Pero bueno, tú me preguntabas, además de este tema de lo laboral, el tema de lo social, ¿verdad? Lo social se puede graficar también comparando esta inversión que hace UPM, que hace, perdón, el Estado uruguayo para garantizarle la logística de UPM de $1.156.000 por puesto de trabajo, si lo comparamos, ¿cuánto le saldría al Uruguay generar un puesto de trabajo para un trabajador rural de forma permanente? Le valdría alrededor de $150.000 si esa plata la invierte en comprar tierra a través del Instituto Nacional de Colonización. O sea, estamos hablando de que con 7 veces menos el mismo Estado le daría a un trabajador de forma permanente, puede ser por 10, por 20, por 30, por 50 o hasta 70 años, porque los datos que tenemos arriba de la mesa, después de 70 años de funcionamiento del Instituto Nacional de Colonización, nos dicen que con esa cantidad de tierra, con esa cantidad de dinero, los trabajadores rurales han podido acceder a un puesto de trabajo permanente. Ojo, además de ser para ellos, está la posibilidad que queden los hijos de los colonos. Entonces acá hay dos modelos de colonización diferentes, ¿verdad? Una colonización más conquista, de conquista de estas grandes multinacionales de nuestro territorio, y hay una colonización más pensada con el modelo de colonización agrícola, ¿verdad? Un modelo donde acceder al campo, acceder a la tierra, ese trabajador puede mejorar sus condiciones de vida y mejorar la producción. Y también es cierto que en el medio rural no toda la producción agropecuaria es alternativa, al modelo del agronegocio, porque muchos pequeños y medianos productores hacen exactamente lo mismo que los grandes productores, y muchos pequeños y medianos productores también les alquilan sus tierras a UPM, a Montes del Plata, para hacer exactamente lo mismo que UPM y Montes del Plata a pequeña escala. Entonces también tenemos que considerar esto, ¿verdad? Ser pequeño productor, ser mediano productor o ser uruguayo, haber nacido en Uruguay, no necesariamente dice de que estamos al frente de una alternativa a el modelo propuesto por estas multinacionales. Y voy al tercer punto, la alimentación. Justamente en este punto, en el punto de la alimentación, es donde la producción familiar se ha destacado históricamente en el Uruguay. O sea, hay una producción familiar histórica en el país que ha sido la de la ganadería, ¿no? Y en eso el país sigue siendo un país ganadero donde más del 50% de los productores familiares del país son productores ganaderos. Y esto pensemos también, ¿cuántas veces hemos criticado a la ganadería por distintas razones, ¿no? Porque pensábamos que todo ganadero tenía una ideología, digamos, pro-estanciero, ¿verdad? O una ideología conservadora. Hoy en día hasta la Fundación Bill Gates, que tuvo que venir a Uruguay diciendo que la ganadería contamina y produce demasiado metano, bueno, es decir, siempre hemos cuestionado por distintas cosas a la ganadería y nunca hemos visto su potencial en la transición agroecológica, que sería tema para otro programa. Pero yendo a la producción familiar, ¿verdad?, que es el elemento fundamental para la producción de alimentos y el autoconsumo también de alimentos, hay un dato que dice que la producción familiar a nivel nacional alcanza el 26% del total de la producción. Y esto en horticultura, los familiares, los productores familiares, productores chicos que, digamos, no tienen gran cantidad de empleados, digamos, o emplean solamente en las cosechas, o esporádicamente alguna tarea, contratan a alguien para arreglar alguna cosa en el campo, bueno, 52% son productores familiares en la horticultura, en todo lo que es la producción de alimentos, de verduras, de frutas, ¿verdad? 22% en el total de productores de carne y lana, 27% en total de la lechería, ¿verdad? Es decir, la producción familiar en nuestro país es un sector tanto laboral como social como estratégico en la producción de alimentos, ¿verdad? Por eso también el Instituto de Colonización debería justamente ser una de las herramientas de alternativa de este modelo que implementan estas empresas multinacionales. Pablo, referido al tema de la alimentación también, hoy ya no es tan natural como tú decías, y por eso se está modificando la forma de que se están produciendo los alimentos, ¿verdad? Exactamente. O sea, no sabemos lo que comemos. Todavía hay algo del etiquetado y bueno, ahí uno se puede fijar y tratar de seleccionar, digamos, aquellos productos que afectan más la salud. Hay una importante cantidad de agrotóxicos que pasan de los alimentos al cuerpo, ¿verdad? O sea que ahí falta mucha investigación. También porque creo que tenemos, con esto de la pandemia, tenemos que tomar conciencia, digamos, no solamente de los problemas mundiales, sino también de nuestro propio cuerpo, ¿no? O sea, ¿cuánto conocemos nuestras propias autodefensas, ¿no? Cuando se instala el debate sobre las vacunas, por ejemplo. ¿Yo necesito vacuna o no necesito vacuna? ¿Conozco mi cuerpo? ¿Necesito vacunarme contra la gripe, por ejemplo, o no necesito? O sea, ¿qué grado de responsabilidad en el conocimiento de nuestro propio cuerpo tenemos? Y a partir de ahí uno puede también establecer, digamos, cómo controlar el alimento que llega a nuestra mesa, ¿verdad? Aunque no, bueno, la cultura de plantar zapallo, maíz, poroto estaba muy instalada en el interior, cada vez se va perdiendo más, y bueno, ni que hablar también de todo lo que sería una huerta mucho más diversificada. A pesar de que siempre vemos intentos, y en Paysandú veo que hay muchas experiencias muy lindas y intercambios muy buenos, y también se ve mucho esto de que los consumidores buscan un trato directo con los productores familiares, los productores orgánicos, los productores agroecológicos. Pero no es una política masiva la de producir nuestros propios alimentos. Al menos debería ser masivo esta preocupación por nuestro cuerpo, ¿verdad? Por saber cómo es nuestro propio organismo. Capaz que en vez de gastar tantos millones de dólares en vacunas que pierden su efectividad cada 6 meses, podríamos haber gastado, por ejemplo, en un programa de nutrición integral para las escuelas, ¿verdad? Que nos lleve a conocer mejor qué comen nuestros hijos, ¿no? Si toman leche en polvo en la escuela o toman leche de mejor calidad, si estos productos tienen, digamos, inocuidad, si tienen una trazabilidad, si hay un maíz, por ejemplo, que no ha sido contaminado por un maíz transgénico, que puede llegar a permitirnos producir harina de maíz de otra forma, en fin, una cantidad de prácticas que no es solamente, digamos, endilgárselas, achacárselas a las grandes multinacionales que nos sacan la tierra, sino también a esto otro, ¿no? De que los que siguen en el campo muchas veces siguen con el mismo paquete tecnológico de la Revolución Verde, en base a fertilizantes sintéticos, agrotóxicos, herbicidas, fungicidas, y bueno, y nosotros en las ciudades, los consumidores también, tenemos esta forma cada vez más cómoda de ir y seleccionar en una góndola de un supermercado los alimentos sin mucha responsabilidad, digamos, para saber qué grado de contaminación tienen, pero también con esta otra comodidad de no investigar qué pasa con nuestro propio cuerpo, ¿no? Pablo, ya hicimos a grandes rasgos un análisis de la situación, principalmente causada por estos grandes emprendimientos y por la entrega de nuestros recursos naturales. Y bueno, estamos en esta campaña pro reforma constitucional para ponerle un pequeño freno a estas multinacionales, que caigan estos contratos que tan nocivos son para la población. Y bueno, una reflexión sobre esta lucha que estamos llevando adelante, que esperemos seguramente termine en 2024 con un control a los gobiernos, ya que no van a poder seguir firmando estos contratos secretos, y que la clase política, un diputado, un senador, cuando vaya a elaborar una ley que entregue agua, que entregue tierra, que entregue soberanía, lo va a tener que pensar dos veces. Y bueno, una reflexión final, Pablo, de esta lucha que estamos llevando de campaña pro reforma constitucional para que caigan estos contratos. Bueno, Leonardo, Silvia, también, yo creo que hay que felicitarlos a ustedes por todo el esfuerzo que vienen haciendo y también por este programa, que es una forma también de generar conciencia. Yo pienso, como en muchas facetas de nuestra sociedad, si el uruguayo no toma conciencia de estos problemas, digamos, pequeños grupos no vamos a lograr, digamos, a generar cambios, ¿no? Es decir, tenemos excelentes ideas, excelentes iniciativas, que son las que hay que hacer, ¿verdad? Y esto necesita escalar, necesita hacer carne en la gente, por eso hablamos de la alimentación, por eso hablamos de las vacunas, por eso hablamos de no solamente qué decisiones tienen que tomar los productores adentro de su predio o al momento de vender o alquilar un campo, sino que también esto nos incluye a todos, ¿no? Así como, digamos, está la lucha para firmar contra este tipo de contratos que nos da, digamos, una esperanza de generar mayor soberanía sobre nuestro propio territorio y sobre también las facultades que debería tener la sociedad cuando defendemos lo público, ¿no? No defendemos instituciones, no defendemos burocracia, defendemos lo público, lo que es de todos, lo común. También hay muchas luchas que, como hablábamos hoy, que se están llevando adelante, de los pescadores para defender el agua del Río Negro o del Río Uruguay, de los pequeños ganaderos para defender las tierras de Cerro Largo, de Tacuarembó, de Rivera, de Durazno. Y hay también otras luchas, ¿verdad? Como las luchas de los trabajadores en Finlandia, ¿verdad? Oponiéndose a esta precarización y flexibilización laboral. Es decir, yo pienso que tenemos que tomar conciencia de que todas las luchas están en distintos frentes, pero tienen que estar, digamos, aprendiendo y enriqueciéndose una de las otras, porque es la manera que tenemos para justamente avanzar con una alternativa. De otra manera, las luchas de formas aisladas o sin contacto, o tratando de decir, bueno, es mejor hacer esto que hacer lo otro, lo que hacemos acá es lo que vale, lo que hacen en Finlandia no vale, yo pienso que eso no nos lleva, digamos, a acumular para justamente ir por una alternativa, sino que nos lleva a dividirnos y a debilitarnos frente a un enemigo común, ¿verdad? Entonces pienso que esto, no sé qué resultado tendremos con las firmas, pero sí, si logramos concientizar a la población acerca de lo que es la pérdida de la soberanía, lo que es la pérdida de la educación pública con la injerencia de UPM en las escuelas y los liceos rurales, de lo que es la pérdida de alimentos que estamos viviendo y la pérdida de oportunidades de generar empleo genuino, y digamos, y políticas con impacto social realmente de fondo, pienso que logrando esa conciencia ya sería, digamos, ganar en esta campaña. Muchas gracias por tu participación. En otro momento vamos a volver a invitarte para que seas parte de este espacio. Muchas gracias. Bárbaro, muchas para hablar gracias de las órdenes. Para hablar de educación, Pablo, que sabemos que tú estás muy involucrado en el tema educativo también. Notable, notable. A un abrazo. Leonardo. Bueno, y si ustedes quieren comunicarse con nosotros, damos los contactos, Leonardo. Silvia, 099198. Agustina, 099-60-3367. Ruth, 092-28-82-30. Zapicán, 099-72-27-69. Leonardo, 091-35-49-30. Y bueno, la idea es que consulten y si quieren sumarse a esta lucha por todo lo que planteaba Pablo, y la verdad, esa cifra que estábamos buscando, que está en el libro La Entrega, de lo que nos sale la generación de un puesto de trabajo en estas multinacionales forestales, la verdad que es... Da para pensar. Nos reencontramos el próximo lunes con este espacio por un Uruguay soberano, Paysandú. Cosas que seguro no sabés del contrato ROW UPM. Nos comprometemos a invertir unos 5.000 millones de dólares. Como no tenemos ese dinero, debemos pedirlo prestado, aumentando la deuda externa. Nos obligamos a construir una vía de tren de 273 kilómetros, desde UPM2 al puerto de Montevideo. Debemos hacer un viaducto para el tren y adecuar puentes y carreteras para los inmensos camiones de UPM2. debemos asegurarle a UPM una zona franca en el puerto de Montevideo y pagar el dragado. Debemos comprarle la energía eléctrica generada por su planta, aunque no la necesitemos. Debemos subir la cota del Río Negro para diluir los desechos de la planta, inundando 10.000 hectáreas y afectando a 500 familias. Por todo esto y mucho más, decimos no a UPM2. Yo firmo por un Uruguay soberano.